vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast. Este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, como ya saben. Este programa lo grabo en mis viajes de ida y vuelta a la oficina y a casa, obviamente. Así aprovecho acá un poco el tiempo muerto arriba del auto. Y bueno, sobre todo ahora en esta época complicada, ya hablamos en el último programa un poquito de los eventos que se estaban cancelando por el coronavirus. Y la verdad que la situación se está poniendo un poquito más heavy. Ya en algunos países hubo cierre total de circulación de gente, como en Italia, en España. Acá en Argentina todavía estamos en una etapa anterior. Hay un parate de mucha gente que está trabajando desde sus domicilios. Otra gente idiota que se va al shopping igual, le chupan huevo, se van de vacaciones. Pero bueno, esas cosas pasan en todo momento. Tampoco no quisiera rantear mucho sobre la situación porque la verdad que me da bastante bronca. Pero bueno, la gente siempre es así y se comporta de maneras extrañas. Y esto, posiblemente el programa pasado hablamos ya de las suspensiones de eventos. Y de retrasos y demás. También van a empezar a ocurrir, que ya Sakurai lo informó, por ejemplo, en la columna de Famitsu que hace, en la que habla siempre del Smash y de otras cosas que le interesan. Ya comentó que por el tema este del virus se van a producir retrasos posiblemente, tanto en los anuncios como en el desarrollo mismo de los personajes del DLC del Smash. Yo creería más que los anuncios, el tema del desarrollo y de cómo lo van haciendo. Más que nada porque obviamente en muchos lugares el personal de las compañías van a ir a trabajar desde su casa y posiblemente no todos los circuitos estén aceitados para poder llevar esto a cabo, con lo cual efectivamente va a traducirse en algunas demoras en entregas de los personajes jugables y de otros títulos que se estén desarrollando en este momento. Hoy también estuve viendo ahí un anuncio de Square respecto al Final Fantasy VII Remake, en donde comentaban que el juego obviamente sale el próximo mes de abril, pero que iban a asegurarse de todas las formas posibles que el título llegue a los negocios y que esté disponible en cantidades aceptables para el público que así lo requiera. Eso es lo bueno, dice, por lo digital, que no estás dependiendo de que esté disponible en un negocio. Y depender también de la cadena de distribución del título. Así que si pueden, cómprenselo digital. Yo ya lo tengo reservado, como les conté, pero para aquel que lo tiene en duda o está viendo qué hace, mi recomendación principal es justamente volcarse a la vía digital, que eso te va a solucionar muchos inconvenientes de logística y demás. Y de disponibilidad cuando salga. Así que bueno, vamos a seguir monitoreando la situación. Yo estoy yendo a trabajar, felizmente, así que por eso también estoy grabando el programa. Y lo interesante es que como está todo bastante parado debido al consejo de trabajar desde el domicilio o de no juntarse con la gente, eso implica que el tránsito esté muy liviano. Estoy yendo por Avenida Córdoba, por ejemplo, y estoy tardando media hora en llegar a casa. Con lo cual, por lo general, a esta hora estaría tardando una hora por lo menos. Es más, no vendría por la Avenida Córdoba porque suele tener mucho tráfico, mucho tránsito. Y hoy en día es muy tranquilo, la verdad. Así que bueno, tenemos ahí algunos temitas de logística y de cuestiones para analizar. Volviendo un poquito a lo que nos compete, vamos a hablar primero del hype que ya se viene, la salida del querido Animal Crossing. New Horizons, que lo tenemos ya ahí cerquita. Comenté que hoy es miércoles 18. Y el juego obviamente sale el viernes, así que espérense. Voy a tratar de grabar el programa del viernes, en donde voy a ir comentando las primeras experiencias del título. Creo que igual lo compré en región americana, así que no lo voy a tener disponible mañana, sino que voy a tener acceso al título a la noche entre a la noche de jueves y madrugada del viernes. Posiblemente cuando me levante el viernes ya podré activar la licencia. Porque a veces no sé muy bien cómo es el horario en Estados Unidos. No sé si es a la 1 de la mañana de acá o a las 3, 4. A veces se corre. No tuve mucha suerte en los últimos títulos que compré en el store Yankee. Y la verdad que salió Metacritic y está teniendo unos puntajes de la hostia. De la hostia. Con un promedio de 91 y 92 en OpenCritic. La verdad que es un título que se ve que la gente lo está esperando. Y la verdad que además vino como anillo al dedo por todo lo que comentábamos antes de la realidad de la situación en el mundo, digamos. Muchos reviewers destacaban ese aspecto, ¿no? La verdad que Animal Crossing siempre es una experiencia relajante, en donde vos estás en tu pueblito, en tu ciudad, y te hablas con los pueblerinos, con los animales, vas viendo sus historias, te van comentando consejos. En este juego agregamos un poco de crafteo, un poco de objetivos por millas, por puntos para canjear por otros premios. Y toda la temática esta de la isla, donde vos al principio estás como medio desolado ahí. Todo eso permite a mucha gente, le permite escaparse de la realidad y poder abordar los temas actuales de mejor forma, ¿no? Así que bueno, eso, increíblemente o extrañamente, toda la situación actual le jugó a favor, digamos, de la percepción del título en algunos puntos, ¿no? Lo cual es bastante raro y hasta bizarro. Así que bueno, y eso por un lado. Pues ya salió también el Persona 5 Royal, la verdad que está teniendo unos puntajes también tremendos, un 96 de Metacritic, la verdad que impresionante, está casi a la altura de Breath of the Wild, de Ocarina of Time, de GTA V, la verdad que es un título que está pisando muy muy fuerte. Ya el Persona 5 original había tenido buenos puntajes, y este se ve que lo que mejoraron le dio un boost que la gente que lo está reseñando lo aprecia bastante. Salió el Doom Eternal también con muy buenos puntajes, el Nioh 2, y no me acuerdo qué otro título más estaba ahí. Pero la verdad que se vino un marzo muy muy interesante y muy cargado de muy buenos juegos. Así que bueno, aprovechen esa situación los que puedan y tengan acceso a comprarse un jueguito, o estén en cuarentena y no sepan qué hacer, ya saben que tienen una opción para cada público más o menos. Después, por otro lado, vamos a hablar de las novedades de hoy y de ayer también un poquito. En el día de hoy se presentó se salió Mark Cerny a presentar la consola de los amigos de la Yuta. Se salieron a mostrar las specs de la PlayStation 5. En una charla de la GDC, así que la verdad que me parece que es bastante envolante. Yo no la vi. Voy a comentar un poco lo que estuve leyendo y los comentarios de Discord ahí, los muchachos. Pero se ve que la presentación fue bastante, bastante envolante, muy técnica, y también debe ser con un ritmo muy, muy específico para los desarrolladores, porque la GDC, recuerden que van todos desarrolladores e insiders de la industria, básicamente. Y bueno, obviamente empezaron todos a comparar con las specs de la Xbox One X, de la Serie X, digamos, que salió también, no sé si esta semana o la pasada, salieron con las specs de la nueva consola de Microsoft que sale a fin de año. Hoy estaba viendo un posteo ahí que parece que está actualizando la página de la Series X, y en vez de poner para fines del 2020, pusieron Thanksgiving 2020, así que parecería ser que están vaticinando una salida cercana a noviembre de este año. Igual recuerden lo que comentaba antes del coronavirus, esto puede llegar a provocar realmente algunos retrasos en la entrega del hardware, ¿no? Porque recuerden que todas estas piezas se fabrican en China, básicamente, y obviamente China estuvo parada un tiempo por el tema del virus, así que vamos a ver si logran respetar esa salida, o se posterga a comienzos del 2021, tal vez. Aunque no sé, porque ya supuestamente volvieron a funciones los chinos, porque ya se recuperaron del virus, así que lo tienen controlado, ¿no? Así que tal vez con eso vuelven a producción y tal vez arrancan con una velocidad mayor que la que venían teniendo, y tal vez logran respetar o logran llevar el... logran respetar las deadlines y los objetivos que se habían planteado, ¿no? Originalmente, con la entrega de este hardware. La verdad que a título personal yo estuve viendo un poco lo que mostraron de la serie X y de la PlayStation 4, hablan de los teraflops, qué sé yo, la verdad que no podría importarme menos cuántos teraflops tiene una cosa u otra. Y ambas consolas presentan una mejora sustancial de la entrega anterior en cuanto a la base, PlayStation 4 base y la Xbox One, pero no la X, sino la S o la original, ¿no? En cuanto a lo que es la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X, tienen mejoras, pero mejoran en dos veces, por ejemplo, 2,5 veces. A diferencia de la PlayStation base, por ejemplo, la PlayStation 4 base, que es una mejora de hasta 10 veces más, una locura. Pero bueno, como digo, yo siempre tengo la filosofía de que lo importante acá van a ser los títulos que presenten, más que los teraflops de mierda esto que están hablando, y de que los CUDA cores y cuántos núcleos tiene el procesador. No sé, el mayor cambio que están presentando, y lo presentan como algo innovador, increíble, es la SSD, lo cual es una pavada, porque ya gaming en SSD viene en lo que es PC, viene hace rato, obviamente en consola es la primera que lo trae, lo cual demuestra siempre el retraso que manejan las consolas con respecto a la PC para lo que es gaming. Así que eso obviamente va a cortar los tiempos de carga. Yo lo probé en mi caso con el Dragon Quest 11, que lo tengo instalado en la PC y lo tengo instalado en la SSD, y la diferencia de carga es impresionante. O sea, vos te aparece la pantalla de carga donde te cuentan algo de la historia, qué sé yo, no llegas a leer ni una oración y ya estás en el juego. Eso es lo que va a empezar a ocurrir en las consolas, porque además tienen SSDs que están customizados para la experiencia con la consola, así que posiblemente mejoren aún más los tiempos y no tengas otras cosas que atender como en una PC, por ejemplo. Pero bueno, la mejora es esa simplemente, y la gente está como loca, qué sé yo, la verdad. Yo lo único que espero es que para la E3, seguramente, o para esa época, Microsoft haga presente en qué están trabajando sus estudios y muestren los títulos en los que andan desarrollando, porque la verdad, mucha compra, pero ¿viste? Empecemos a ver un poco qué es lo que están desarrollando y qué títulos van a presentar, que ojalá sean unos títulos fantásticos. Hoy hablaba que la gente estaba esperando con muchas ganas el nuevo Fable. La verdad que me interesaría ver juegos, me interesaría ver RPGs así sustanciosos y grandes y hermosos con esta nueva generación, y que utilicen el poder de procesamiento para hacer cosas muy raras o que no estén pensadas hoy en día. Me encantaría poder que no sé, tener decisiones múltiples que te impacten de diferentes formas, pero realmente que vos sientas el impacto distinto en distintos caminos. Yo creo que hay mucho para hacer, que no solo se limitan a la capacidad gráfica. O sea, a mí la verdad que lo que me pone triste, o no triste, pero lo que me da un poco de bronca, es que le da mucha atención a la parte gráfica y el otro lo dejan. Y la verdad que a mí me encantaría que innoven en mecánicas, que innoven que innoven en procesos, que innoven en lo que puedan, que no solo se limiten a la parte gráfica, porque eso aplica a ciertos géneros y a cierto público también. Entonces, no sé, veremos cómo se desenvuelven. Sony sabemos que tiene sus IPs exclusivas, que son muy atractivas algunas, y entonces con eso van a jugar un poco a que presentan una consola inferior en capacidad a la Xbox, pero tiene una carpeta de IPs fuerte. Mismo que Nintendo, por ejemplo, Nintendo presenta la Switch, que obviamente es mucho, ahora más, es mucho más inferior que las otras consolas. Imagínense que ya no estaba a la par de la Play 4 y la Xbox One, y ahora estas nuevas son 8 veces o 10 veces más poderosas. El salto de capacidad entre las empresas va a ser abismal, ¿no? Y lo cual es un problema también para Nintendo, porque para mí no sé cómo van a poder responder a esto, ¿no? O sea, van a tener que buscarle la forma. Por eso yo decía que tenía que salir la Switch Pro, porque van a tener que buscar la forma de atender a los devs que van a empezar a desarrollar para estas nuevas tecnologías, y para poder llevar su juego a la Switch van a tener que bajar mucho lo que hagan. Depende del título, ¿no? Si es alguno que no requiere mucho consumo de GPU, de CPU, también los puedes portear fácil, pero los que empiecen a aprovechar estas nuevas bondades que brindan las consolas nuevas de generación, va a ser un salto muy, muy fuerte para atrás para poder portear su juego a Switch. Así que veremos cómo evoluciona eso. Y si va a ser interesante el panorama. Y bueno, supuestamente van a salir este año, si se respetan los tiempos, así que vamos a estar ahí atentos. Y ahora, para finalizar, voy a ver si puedo meterlo rápido. Hice algunas anotaciones. El día de ayer estuvo la presentación del Indie World, que es como le llaman ahora a los indies de Nintendo. Hubo una presentacioncita ahí hermosa, casi 20 minutos. Se presentaron muchos títulos indies interesantes. La verdad que yo siempre que veo estas presentaciones salgo bastante conforme con lo que se muestra. Lo que me ocurre también después es que o bien se atrasan esos juegos, todavía estamos esperando el Super Meat Boy Forever, por ejemplo, se atrasan o a veces se le pierde el rastro por mucho tiempo. Y además, también lo que ocurre es que me los olvido los juegos. Entonces, cuando salen, empezás a revisar para atrás y resulta que era uno de los que se había presentado originalmente en estas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora yo había visto uno que parece que no le fue tan bien igual, que se llama Skellboy, y ese había sido uno de los títulos presentados en una de las Nindies Direct. Bueno, un detalle curioso de esta presentación de ayer es que hubo dos juegos de estudios argentinos. Está el Blue Fire, que es un juego similar a... tiene un aire a un Zelda de acción, así, 3D. Está muy interesante, así rápido, con reacciones copadas. El estudio se llama Graffiti Games, o Robbie Studios. Va a salir para el verano del 2020, o sea, para nuestro invierno. Y bueno, este es un juego del estudio argentino. Y el otro título argentino, que no lo puedo decir ahora, que se llama Quantum League. Estoy leyendo. No sé si fue muy buena idea hacer las anotaciones, seguir leyendo mientras manejo, porque encima no veo la letra, así que tengo que estar concentrado. Pero bueno, se llama Quantum League, el otro juego argentino, de Nimble Giant. Y tiene un airecito a Overwatch, ¿no? Es un shooter, obviamente mucho más básico en cuanto a gráficas y texturas. Pero bueno, atractivo el título, además lo hace en un estudio argentino, así que ténganlo presente. A mí ese no me llamó por lo que es el género, pero el hecho de que esté un estudio argentino detrás le da otro color, ¿no? Otro grado interesante. Después está la aventura que se llama Baldo, que es de un equipo italiano, que se llama Naps Team. Es un RPG de acción también, ellos comentaban, tiene un aire Ni No Kuni, muy muy atractivo, me gustó mucho. Es mi tipo de juego, la verdad, así que lo voy a tener ahí en vistas. Además se veía muy bien, se veía bastante bien para hacer una versión de Switch, a decir verdad. Pero bueno, muy atractivo, a mí me llamó la atención. Lo interesante de esto fue que tanto este dev... El argentino no habló en inglés, pero este dev habló en italiano y todo bien. O sea, estuvo ahí diciendo su parte de la presentación en italiano y no hubo ningún problema. La verdad me gustó mucho esa metodología que usaron ahora de agarrar y que cada uno presente en su idioma. La verdad que es bastante interesante. Después hay uno que se llama I Am Dead, que es de Annapurna. El anterior, el de Baldo, sale en Summer 2020. Fíjense que son muy, muy vagas las fechas de salida. Pero bueno, qué sé yo. De estos son los que después se trazan. El I Am Dead es de Annapurna. Es un juego de puzzles donde vos ya estás muerto y vas viendo a la gente que está en vida y le vas ordenando las casas y qué sé yo. Bastante interesante. Pero dice 2020, así que es ahí medio escueto. Después hay uno que se llama Bark, de TikTok Games. Es un shooter en 2D. Esto que llaman Shmup, creo que es. Que son los de avioncitos, digamos, en 2D, de disparos. Este tiene mucho co-op y party game. Tampoco es un género que me llame demasiado, pero esto no está lindo. Para fines de 2020 sale el juego. Después tenemos un Freakpocalypse. Este, la verdad que Cyanide and Happiness se llama el estudio. Muy bizarra la presentación, me gustó mucho. Me encanta cuando los indies estos le hacen estas ediciones y estas presentaciones copadas que quedan muy bizarras y muy raras. Sale para el Summer 2020 y es un juego de puzzles y también un poco survival. Un poco apocalíptico, ¿no? De ahí viene el nombre. Interesante también, la verdad. Después está el Summer in Mara, que yo este juego lo había baqueado en Kickstarter allá hace 2-3 años, fácil. Es un juego de un estudio español llamado Chivig. Y es un juego. Estos se especializan en hacer juegos de granjas. Similar a Harvest Moon, similar a Stardew Valley. En este caso está hecho como en una isla lejana y después tenés también para explorar. Tiene un aire a Wind Waker, tiene un aire a. Toma algunos elementos del género este que ya comentaba recién, la verdad que me encanta. Y anunciaron que va a salir para el Spring 2020, o sea, ya en pocos meses lo tenemos entre nosotros. Finalmente van a poder cumplir con el Kickstarter de allá hace tiempo largo. Después tenemos uno llamado The Good Life, de White Owls. Es un RPG que se desarrolla en una ciudad británica rural. Y te podés tomar el cuerpo de diferentes animales, de perros, gatos, ovejas, saludo a Laura. La verdad que muy divertido, ¿verdad? Y tiene diálogos divertidos, la verdad que parece interesante y atractivo el juego. Tenés este Last Campfire después de Hello Games. Es un indigote ese de acá a la China y volviendo. Así tiene puzzles, un poco de aventuras también. Aventura 3D. Muy sencillito, muy tranquilo, música relajante. La gente de Hello Games son los que hicieron el No Man's Sky, así que es interesante ver el siguiente título del estudio, a ver cómo les va. Esperemos que no hagan toda la vuelta de publicidad que hicieron la otra vez y ya con eso van a estar más tranquilos. Después tenemos Q Games. Es un juego psicodélico de puzzles rápido. También otro juego interesante. Después tenemos uno que se llama Eldest Souls, de Fallen Flag Studio. Es parecido al Children of Morta, parecido a ese tipo de juegos. Había otro que no me acuerdo el nombre. Que también tenés un chaboncito con espada, así medio Zeldasco. Similar a Zelda 2D, digamos. Interesante también, así bastante de acción, de rápido, frenético. Y ellos lo catalogaron como un boss rush brawler, ¿no? O sea que peleas contra todas voces, peleas boss fights, ¿no? Después hubo un reel rápido de juegos, Blair Witch, Ghost of a Tale, Sky, que es el uno de que vas volando ahí por los cielos, muy también en bigote. Sky Racket, que ya salió. El Superliminal. Bueno, un par más que no importan. El Moving Out, que vos vas llevando cosas en una mudanza a través de diferentes escenarios. De Team 17 es este, así que vienen por la misma línea que el Overcooked y similares. Muy interesante, ya hay una demo en la eShop, así que si quieren ir a consultarlo, vayan tranquilos. Yo la bajé, todavía no la probé. Y por último, Available Today, como les encanta hacer siempre en estas presentaciones, el Exit the Gungeon. la segunda parte del Enter the Gungeon, que en este caso cambia el estilo y es completamente 2D. Bullet Hell, como el primero. Muy, muy difícil, por lo que comenté, por lo que comentaron, lo estuve escuchando en algunas personas que lo fueron probando. Ya también salió a la venta, como comentabas, de Available Today. Está en el Store Argento, 400 y pico de pesos, así que no es una mala opción para elegir si te gustan ese tipo de géneros y de títulos. Así que bueno, muchos títulos para elegir. Esperemos poder recordarlos cuando vayan saliendo y cuando se vayan retrasando. Bueno, y con eso vamos cerrando el capítulo de hoy. Les mando un gran saludo a todos los muchachos del Discord, ahí de Checkpointers, que hacen el aguante acá, acá de Tehuacán, la Sakula, Porco, Rorro, a Bob. Un abrazo, un cariño a todos, y por sus comentarios también. Me pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en iVoox, y en otras plataformas también de su predicción. TuneIn Radio, iTunes, ya no sé qué lo había dicho. El feed de feed.feedburner.com/vamos al paseo podcast con mayúscula al inicio de cada palabra. Tenemos un mail que vamos al paseo podcast@gmail.com, donde pueden mandar sus consultas, sugerencias, críticas, lo que quieran. Pásenla lindo en esta cuarentena complicada, en esta situación también actual difícil. Jueguen mucho, vicien mucho, aprovechen a descansar. Cuídense, cuiden a todos y ¡Good Gamer!